entender y resolver cosas complejas. Parece ser que tendríamos que crecer en nuestra individualidad, lo cual ha dado al ego que ahora nos ha separado tanto de la naturaleza. Y la mentira forma parte de su mundo, ¿no es cierto? Entonces la mentira es respetable. No, hay que mentir y hay que mentirse para darse ánimos. Esa se llama la mentira sagrada. Todos los chamanes usan la mentira porque uno vive... ¿Está muy largo? Uno vive en el racional. Entonces el racional no cree en nada. Para que el milagro se produzca hay que creer. Estaba revisando mi cosa. Dice el caminerito que el Cusco está en zona de guerra o algo así. En estado de emergencia. Por las lluvias. Ah, sí, dice no se puede viajar en la ciudad. Todos los ríos se han salido. Sí, pues chido, ¿ves? ¿Para qué te pones triste? Ayer mi mamá, cuando ha viajado, dice que solamente un ratito después de que ha pasado por un sitio, ha caído un huaico y ya pues se ha salvado hacia las justas. Y ahora la carretera está con el huaico, pero ya la habrán limpiado. Y no sabes cuál es lo peor, que mira, si en enero está así, imagínate febrero e imagínate marzo. Ya que sea mucho, ¿no? Oye, si recién empieza, yo creo que en marzo sí va a ser horrendo acá. Hay que aprender a respetar cuando descarga el cielo su boca moratada. Cerca de las grúas llevan el velorio de mi carne. Por amor, chivo. Siempre le dan las gracias por los pájaros de las horas. Es el humo, un silbido despacito, agua que no para, ventana de picardia por la noche, culo fluido desde repetir a vuelta, sales el sol de silencio. Cuando escuchan a los pájaros, llueve en la noche, glándulas putrefactas, solo porque el corazón tiene más vidas que un gato, lo demás es trinchera, porque no se domestica.